Go for it. Pero loco, por favor, un poco de respeto, un poco de tener, ¿ves que está la gente esperando? Estoy en la conferencia de prensa. Está la gente esperando. ¿Quién le estaba aguantando el caballo a la ministra? Sí, pero no es así. No. Bueno, vamos a hablar mejor, como siempre. Buenas noches, pero, amigos. Buena onda, ¿eh? Con todo para con arriba. Todo para arriba. No es malicia lo nuestro, y aclaramos, sino que es buenicia. Buenicia periodística o buenicia informativa, estamos celebrando una buena noticia que después vamos a desarrollar, pero es motivo de orgullo sentirse escuchado, Warren, por quienes llevan adelante la legislación en este país, ¿no? Claro, aunque nosotros no lo hayamos expresado explícitamente, sí, en nuestra prédica lo viene procesando implícitamente la necesidad de evitar la malicia, la mala intención, el comentario malintencionado, la noticia errónea a propósito. Y bueno, y me equivoqué como disculpa después. Primero, sí. Primero chequeen, periodistas amigos, chequeen la noticia, confirmen, cotejen fuentes. Eso es lo que siempre hacemos en la escuela de periodismo de Monó. Exactamente, es la primera clase, la que da el Toto. Es verdad. Esto ya es ley. No, todavía no. Digo, es un proyecto, pero todavía yo no creo que haya quien se oponga a esto. No sé, siempre hay una piedra en el zapato. Cuando hay iniciativas bien intencionadas y que además le dan seguridad a todo el mundo de las cosas que pasan, va a haber alguno que no le conviene. Yo creo que sí, porque puede afectar intereses de alguna gente. Y como muchas veces se privilegian los intereses de unos u otros, dejando de lado los intereses de todos ustedes, que es para quienes hacemos este trabajo, no me llamaría la atención en absoluto que mañana surja lo que usted dice, ese cuadro de situación en el que sí hay trancaderas. Sí. Aplazamientos, discusiones. ¿Qué es el palo en la rueda de la bicicleta? Exacto. Es muy posible. Buenas noches, amigos. Los saludamos porque estábamos celebrando esta noticia en el mejor clima, como siempre. Como de lunes a viernes. Está fresco. Hoy está fresco. No sabemos. Después le vamos a pedir a Manuel que se encarga. ¿No nos trae la estufita para acá después? Nos trae la estufita. De querosén, exacto. Y ya ahí largamos con toda la fuerza. Un miércoles maravilloso. Uno de los mejores miércoles que recuerdo de este mes. Exactamente, y estamos en... Adelante. ¿Entrando los tubitos uno solo? Y con uno de repente... Pero el alcohol, ojo el alcohol. Mire que eso después, si dejan abierta la puerta, por favor, que larga... No, y además no hay oxígeno. Tiene un problema con el oído. Ah, la estufita, entonces hay un... Si siempre es de los dos... Es irrespirable, pero sí, ya cambió un poquito, ya cambió un poquito el ambiente, ¿no? Eso se puso lindo. Bueno, no sé, muchas cosas. ¿Qué increíble? Antes uno tenía que darle bomba, ahora aprieta un botoncito y ya hasta la de querosén dan el... Qué increíble, las mejores son las calor. Italianas. Las italianas son las mejores para mí, las estufas de querosén. Yo trataba de acordarme de una de alguna marca, pero no... Bueno, James era una. De italiana, y después la Warner, también de italiana. Es clásico, las estufas a querosén, los nombres británicos, porque le dan como más seriedad. Más seriedad. Pero realmente la fabricación era italiana y era Y esto, no, esto no se le está un poco despintado la sí, parte de la marca, pero igual calienta. Calienta y seco, porque es hierro. Exacto. No es como las estufas de ahora que son de plástico. Pero, esta es de hierro puro. Ahora uno las prende y si no tiene cuidado, o se le derrite el cable, uh-huh. se le derrite el tomacorriente o la propia estufa. ¿Es verdad? Si uno no la... Yo la pongo siempre que pongo... Yo tengo una cuarta en casa. La somatic. Sí, exacto. Y la pongo siempre para arriba. Así para que... Claro, y levanta el calor. Levanta el calor y tengo el techo calentito. Todo el día. Lo que tiene la de cuarto, sabe que a mí en una convención de secretarias que fui el año pasado, me comentaban que ellas colocaban la estufa cerca de los pies. Bajo el escritorio. Bajo el escritorio, y le sudaban mucho los pies. Mírate. Otra cosa que tienen a favor las de cuarzo es que no envician el ambiente. Uno las apaga y se enfría el ambiente inmediatamente. Y no consumen oxígeno, que es un gas tan preciado por nosotros los humanos. Exacto, no compite. No compite. Uno puede tener una estufa a cuarzo, puede tener una planta al lado y estar uno y las tres cosas no hay ningún problema. Todo funcionando. Con esta no. Estás más peligroso. Estás más peligroso. Ahí hay que dejar la rendijita abierta siempre. Sí, como dejó Manuel. Como dejó Manuel, para que entre el oxígeno puro, porque si no, este es el último programa de Monóculo. Exacto. Pero ahí vamos tirando. Warren, ¿le parece escuchar un poco de música? O le decimos a la gente las opciones para escuchar Monóculo. Pueden escucharlo por 1410amlibre.com, lo pueden escuchar por rompantodo.com. Y lo pueden escuchar también por monóculo.com, donde hay una sala de chat. Y en este momento vemos que está Deco, que hoy estuve con él al mediodía, el Meridiano Juvenil. Y dice, ¡hey, Volcán! Había quedado de bomba y el esmaltado se saltaba. Es verdad, las cocinas, las estufas. Y había cocinas, Volcán, también. Había cocinas, ¿no? Sí, es verdad. Acá una marca... Bueno, estamos en el patrimonio. Es un poco... un poco el tema del patrimonio. Rescatar esas cosas en el patrimonio. Y también, permítame, Warren, saludamos a Jota, que estuvimos indagando y es Judith. Ella simplemente se hace llamar Jota en la sala de chat por un tema de privacidad y nosotros lo respetamos. Claro, por eso revelamos su nombre. Claro, pero tú su nombre y no decimos nada... que su apellido es Loureiro. Nada. Nada. Nada, no se sabe. De eso, nada. Eso de todas formas es parte de los oyentes registrados que están en monóculo.com, en el botón oyentes. Y después de eso tenemos que hablar de un caso de Carmen, una oyente que... le comento, Warren. Por favor, a ver, dígame, lo que es de los oyentes es de máxima prioridad para mí. Sí, si quiere lo comentamos ahora. Sí, por favor. Carmen Ferrara completó su información en el formulario donde hay que poner nombre, edad, barrio, ciudad donde escucha Monóculo, país desde que escucha, y número de calzado y adjuntar una foto. Por no se sabe qué, la foto no llegó. Inmediatamente el equipo de comunicación virtual de Monóculo se puso en contacto con ella y le solicitó la foto, la que fue mandada a las 24 horas. Y este aquí, que hasta ahí va todo bien, y en un momento dado el nombre de Carmen, no el nombre sino el apellido, fue alterado en el proceso de confeccionar el carnet. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, a mí me llamó igualmente la atención y ahí es que ellas nos escriben. Hola, estimados monoculares o monoculistas o monocúlicos. Gracias por el carnet, pero hay que leer bien. Pese a que mi apellido es muy complicado por ser de Europa Oriental con algo de irlandés y mucho de chino, es Ferrara, no... Es Ferrera, no Ferrara. Sé que es muy difícil, simplemente les aviso. Esto es un mail que nos mandó. No quiero tener problemas con el carnet cuando lo presente en Cancillería o para entrar a las recepciones en la finca de Suárez y Reyes. Sobre todo, si Cruz Diablo gana alguno de los patricios caudillos del Partido Nacional y se realizan las paquetas recepciones con gente como uno. O para entrar sin pagar a los eventos del Conrad cuando me invite su o la Unice o Ramita. Si por tener mal el apellido en el carnet de socio de Monóculo me pierdo algo, les mandaré una carta documento, como hacen los del otro lado del río. Aténganse a las consecuencias. Les mando saludo monocúlico Carmen Ferrara, efectivamente. Sí, me imagino que una respuesta inmediata del equipo. Y no. Acá está la respuesta. Estimada Carmen, el equipo que incursionó en el error fue despedido y no forma más parte del staff de trabajo. Le saludamos y le brindamos nuestras más sinceras disculpas. Le adjuntamos el carnet correspondiente, ya sí el oficial, y ella tiene la delicadeza de contestarnos. Gracias, estimados monocúlicos, gracias por mi nuevo carnet. Menos mal que despidieron a todos esos inútiles, que le vayan a pedir trabajo al médico ese con nombre de indio. Lo imprimiré al toque, como dice mi cocinero. Me voy corriendo al shopping para ver si me hacen descuento con él en todo lo que compraré. Llevaré solo 10.000 pesitos. Espero que me alcance. Si no, llevo la tarjeta Gold de American Express. Ah, ¿cuánta cosa que tengo que hacer hoy? El chofer me está llamando por el celu que ya llegó para llevarme. No tengo ganas de conducir, porque además está lleno de esos zorros de la intendencia comunista que nos odian a los que tenemos auto cero. Esta noche los escucharé como todos los días. Un abrazo monopólico, Carmen. ¿Qué lección de vida que nos da esto, ¿eh? Exactamente. Da gusto, realmente. Sí. Saludamos y hacemos extensivas las disculpas del nuevo que le mandó el nuevo equipo de comunicación. Porque enseguida despedimos y enseguida vino otra gente. Tenemos una lista de gente que te ha mandado currículum al Departamento de Recursos Humanos de Monóculo, que hace posible que nunca se desatiendan los temas fundamentales, claro, como es la confección de carnet y tener un carnet de Monóculo. Porque ¿qué implica eso? Las puertas que se le... Hoy lo que debe ser, yo no sé, ya debe haber ido. Porque si no, si ella pensaba, si nos va a escuchar hoy y... Después de las 10. No puede escuchar en el auto, con la estica en cualquier lugar. Claro, puede llevar la estica en el oído y recorrer las diferentes tiendas. Hasta las 10 están abiertas. Hasta las 10. Sí. Bueno, me gustaría después que se comunicara con nosotros y nos dijera qué compró, qué obtuvo, qué descuentos obtuvo, qué beneficios, para estimular que mucha gente que se siente temerosa, de repente decir, uy, no. Pero pasa que han habido tantos... Tan mal manejo de la información. Claro, gente que ofrece cosas que después no cumple, y con el tema de las tarjetas, los préstamos... La gente tiene miedo de endeudarse. En este caso, no es posible. Con la tarjeta de Monóculo usted no se endeuda, solamente obtiene beneficios. Totalmente. No es una tarjeta de crédito, no es una tarjeta de débito, no. Es una tarjeta para ganar. Solo gana. Gana tenerla. Claro, ya tenerla, sin hacer nada más que tenerla. Y no necesariamente clasificarla. Para conservarla mejor. Sí. Como le digo, no necesariamente tiene que comprar. No. La puede usar, por ejemplo, un domingo. Sale de tarde y dice, ¡ay, qué lindo día que está para ir a tomar mate a la Rambla! Sí. Se lleva la tarjetita y toma mate. Y le pone ahí arrimada contra el termo. Sí, no tiene ningún problema. Después no puede llevar, pero la tarjeta queda ahí. Pero la tarjeta queda ahí. Sí, bueno, y mil usa más. Carmen la quiere usar para obtener descuentos. Obviamente los va a obtener. Pero, por ejemplo, el ejemplo del shopping. Voy por el shopping al... No sé, el lugar más caro, el lugar donde venden más caro, no importa. Pero esos pantalones que salen 14.000 pesos, yo tengo tarjeta Monóculo, los podría pagar 6.000. ¡Y me voy! Soy esa mentira. ¡Y me voy! No espera la respuesta. No. No lo compro, se ahorra 6.000 pesos, claro. Y hasta 14.000. Entonces, hay que darse maña. También digo, no es bueno dar todas las opciones masticadas, porque ahí es... Creo que entramos en una falla con la apuesta comercial. Nosotros le dijimos a los comercios, le llamamos por teléfono, ¿sí? A todos. Le dijimos, mire, nosotros estamos sacando la tarjeta de carnet, que es el carnet de oyente registrado, si ustedes le pueden dar un descuento. Muchos no contestaban, otros decían, no está el encargado. Informados están. De eso se trata. Lo que corresponde ahora es ejercer la presión cada uno de ustedes, llegando a los comercios. Acá está. Pero yo tengo tarjeta Monóculo. ¿Cómo que me cobra eso? Muchos van a ceder a la presión. Y dice, ah, claro, sí, es cierto que... La vaca es muy exclusiva. Tarjetas monóculos. O sea que tampoco podemos hacer publicidad de los beneficios que uno tiene. No. Digo, es una de las cosas que me dijeron, bueno, sí, pero no digan mucho, bueno. No, pero por ejemplo, hay una cosa que yo tengo que decir. En algunos aeropuertos del mundo, usted sale termina, si tiene que hacer, por ejemplo, una conexión, uh-huh. tiene que esperar, usted sale del área, sí, y hay una puertita que tiene el logo monóculo. ¿Usted tiene la tarjeta? Entra. Y adentro no le cuento. Exactamente. Sirve también para... Tendríamos que preguntar después a Mario si sigue o no cambió para el metro. Muchas veces uno puede pasar rapidito, a veces no, hay que decirlo, a veces falla el molinete, no falla la tarjeta, sino el molinete, y hay que transponer el molinete subiendo las piernas, pero es gratuito. Bueno, y ahora, ahora que se está con la informatización del transporte colectivo ahora, en el caso de los choferes guarda, no, pero en el guarda, que tiene el aparato, le pasa la tarjeta medio que no se dé cuenta, sí. Está la apuradita. Y ya está viajando gratis. Y esto para empezar a hablar, más de... Qué importante saliendo de la tarjeta, qué importante ha sido la incorporación de la informática a las unidades con guarda. ¿Cuán ventajoso ha resultado? No, es fabuloso. Ha agilizado la operativa de una manera tremenda. Yo lo que creo es que, lamentablemente, tengo que decirlo, muchos guardas no están preparados para la informática. No los veo con la destreza y además ha dado lugar a un diálogo innecesario con los pasajeros, que es preguntarle cómo. Sí, antes o no, si no. Hey. Que agarrar el boleto. Claro. Por eso hay una compañía que ya ha puesto un cartel, informativo que dice cómo es la operativa, que es el pasajero el que tiene que recoger el ticket, porque yo no le llamo más boleto. No, eso es de antes. Pero lo ponen en qué parte del ómnibus. En la parte de adelante, como corresponde. En la parte de adelante, lo pueden ver las primeras filas. O sea, pero ya entraron. Sí, es como una explicación para madurarla, para procesarla. Para pensarla, digamos, porque el que sube no lo ve. No, es para cuando uno ya está sentado y de repente sufrió. Una ayuda a memoria. Claro, para no olvidarse. Hay muchas cosas con respecto al nuevo ticket. Hoy vine en ómnibus, le cuento. ¿Qué pasó? No, se rompió. Hay un ruidito, tiene un ruidito. Ay, usted es un maniático. Yo, si tiene un ruidito, prefiero que se quede en el taller y lo deje en el taller. Uh-huh. Y vine acompañado. Pero no sabe que si usted le pone más fuerte el sonido de la radio, ¿no le siente el ruidito? Y, quizás ahí parece que lo grabo siempre. Capaz que fue porque se me falló un parlante también, entonces. Ahí puede ser que por eso lo siento más. Pero una cosa que se está perdiendo con esta innovación es el Capicúa. No había pensado en Da para un ciclo. Pero no tienen un número. Pero no tiene las seis cifras correspondientes. ¿Cuántas cifras tiene? No, tiene letras, números, tiene. Ah, ¿sabe lo que a mí me parece? Uh-huh. Que es antiecológico. ¿En qué sentido? En todo sentido. El boleto, el común, uh-huh. era más chico. Por lo tanto, gastaba menos papel, por lo tanto había que tirar menos árboles. De verdad. El boleto común era más delgado, uh-huh. más finito, por lo cual había que tirar menos árboles. El boleto común era de un papel muy ordinario. Este boleto de un papel blanqueado, que lleva un proceso de clorinación que destruye toda la naturaleza alrededor. Y es termoimprimible también. Buah, ¿qué me dice? Estamos jugando con la naturaleza. Después hablan de Bosnia y todas esas cosas, pero acá, en el transporte colectivo, tenemos una bomba antiambiental. Una bomba de tiempo. ¿Sí? Eso, por ahora, yo creo que todavía estamos deslumbrados con la tecnología. Sí, porque es lindo, ¿eh? Hay que decir, es lindo. Ah, es precioso. Yo a veces pido dos boletos. Porque me da tanto gusto retirarlo de ahí que agarro y pido otro. Pero, sí, pero cuando son no varios se complica, ¿eh? Yo el otro día llevé unos sobrinitos al zoológico y eran 5 boletos. Sí. Ay, qué lío. No, el hombre tenía que ir visitando de a uno y abarajando. ¿Entregó el guarda a usted? Es que no había otra forma. Porque estaba lleno. No, porque se caían. Ah, y le pone más. Ah, bien, mire usted, es interesante. Eso yo no había que ir, vivido. Era todo un acto de coordinación. De coordinación y malabarismo de lograr los vuelos. Es un tema que me parece que no se estudió, no nos preguntaron. Sí, de un día para el otro surgió esto, hay ingenieros muy prestigiosos en esta iniciativa, pero que el prestigio se ve que se le subió a la cabeza y se olvidaron de monóculo. Teniendo sí. Línea directa, le digo. Sí. Hasta tienen el celular. O sea que, si no llamaron, no sé, ahí está. Yo espero que esto ande bien, pero bueno, acuérdese la vez que pusieron las heladeras y cómo eso resultó un fracaso. ¿Y la televisión, no? Otra vez. La televisión, es que uno si podía ver algún espectáculo mientras viajaba, también fracasaron. No sé. Y otra cosa que ya lo hemos comentado, pero es bueno volver, es el tema de paradas que tengan mucha gente. Antes, cuando existía el guarda móvil... El guarda de antes, el guarda clásico. Podía, se paraba y... Podía llegar al fondo. Al fondo, o apoyaba su trasero en el primer descanso, ¿verdad? Es un lugar clásico, ¿verdad? Exacto. O en algún banco, al lado de uno. Era un hombre, apoyaba ahí, iba para atrás y la gente iba entrando. Y eso aumentaba la velocidad. Claro. Y otra cosa que me enteré ayer y se lo comento, el chofer pasó a ser un robot. El otro día justamente escuché una conversación que mantenía el chofer de la unidad en la que me transportaba con el guarda y le decía, ¿sabes que el otro día me mandaron en expreso y dije, voy a agarrar los accesos y empecé a meter pata y cuando estaba metiendo pata de repente pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, porque se había pasado a los 60 kilómetros por hora, el GPS, GPS le mandó una señal que achique. Se ha perdido también eso de ver los ómnibus expresos, ¡bum! ¡Volar! Los únicos que andaban muy rápido. Exacto. Ahora no sé si estaremos en 16 kilómetros por hora, como decía nuestro amigo Carminati. Tiempo atrás, sí, en una campaña. El malogrado. Exactamente. Vamos a hacer una pausa, Manuel, y después está Manuel en los controles, no lo habíamos saludado, lo hacemos ahora. Está en los controles, está en la estufa, está en todos lados, exactamente. Vamos a la pausa y ya volvemos. Monóculo, pocas ideas, pero fijas. ¿Quién es el último? Continuamos, amigos, en Monóculo y estábamos reflexionando un poco sobre la tarjeta inteligente que realmente está llamada a batir el antipático boleto. Sí, yo creo que toda esta iniciativa que ha tenido lo que se llama el sistema de transporte metropolitano es digna de aplauso porque no hay ninguna de las opciones que hasta ahora han aparecido que sea menos que excelente. Exactamente. Yo creo que Uruguay ahí se apunta un poroto y Montevideo, más precisamente porque no con estas nuevas prestaciones que tiene este sistema, y mismo el boleto. el boleto blanco, grande, que impide que uno lo pierda, que uno se le caiga por los dos. Es más lindo mostrar. Está contribuyendo al confort, a la calidad de vida. También lleva, al ser más grueso, más grande, etcétera, a que los joyeros, los orfebres del Uruguay, tengan que hacer las alianzas un poco más grandes para que uno pueda colocar el boleto ahí y entre, porque con la alianza normal ya no entra lo que entraba el otro boletito de porquería. Es verdad. Este no. Creo que hizo muy bien, creo que había que modernizarse, era momento. Uruguay, Montevideo estaba preparado para ello, y es todo un desafío, ¿no? Creo que por otro lado, el personal lo he visto como muy manejándose con solvencia con la maquinaria, ¿no? Que a priori uno podía pensar, bueno, ¿estarán preparados para manejar la tecnología? Perfecto. No, pero lo que pasa es que unos cursos de formación muy importantes durante todo el año pasado para que dominaran todo este tema, que no es moco de pavo. No. He visto el tablero y da miedo, ¿eh? Porque uno, sí, además yo creo que si uno se equivoca. Ah, no hay marcha atrás. No hay marcha atrás, y esto, y uno digita ahí, y eso ya le está llegando y ya está facturado en la contabilidad general de la empresa. Claro, en ese mismo momento. En ese mismo momento. Y también está siendo registrado por la intendencia para todos los temas estadísticos que lleva del consumo de boletos, etcétera, etcétera. Exactamente, y lo que comentábamos el otro día, la posibilidad de que uno, llegado el caso, esté en una parada, manda un mensaje de texto con el número, las paradas van a estar numeradas, y con el número de parada y el número de recorrido que está esperando, y le va a decir cuándo va a llegar. Eso antes era imposible. Eso antes eran horas en una parada, de repente, en condiciones que uno no sabe. Si no sabía, por ejemplo, los que fumaban, no sabían si prender el cigarro, ¿pasará o no pasará? No, estaba la clásica de prenderlo para que pasara. Para que pasara, y después apagarlo contra alguna columna, contra algún árbol, en fin, hay diferentes cábalas. Todo eso se acabó. Eso de hechicerías, de brujerías para el transporte, por favor. ¿Ya? No, cosa del pasado. La cibernética en manos de los trabajadores del transporte llegó para quedarse, y el pasajero lo ve con agrado. Yo he charlado con muchas señoras, amigas, que viajan bastante en ómnibus, sobre todo los domingos, que es gratis para ellas, porque son de la tercera edad, y están encantadas de la vida. Salen a pasear. Eso antes no se daba. No. Eso es ahora. Tenemos que celebrar todas estas iniciativas, estos cambios, estos avances. El hecho de tener un boleto por hora, muchas veces eso es una escapadita, que uno dice, uy, gastar dos boletos, ya se acabó. Ahora se acabó, y no sé. Las bondades están por empezar. Hay que saber aprovecharlas. Ese es el desafío para el usuario. Saber aprovechar de todas las ventajas que tiene este nuevo sistema. Ya el transbordo fue un exitazo. Impresionante. Son más simpáticos porque uno tenía la posibilidad de recorrer dos ómnibus en el mismo momento. Antes era uno. Sí, y además la genialidad de que muchos transbordos no se producían en una parada donde coincidieran los dos ómnibus que uno iba, sino que había que caminar una cuadra, dos cuadras, y eso hace que uno salga del ómnibus, se ejercite, afloje la musculatura, y luego esté pronto para tomar y disfrutar nuevamente de los paseos. Y además reactiva el aparato productivo del país, porque ese trayecto muchos vendedores ambulantes lo pueden adoptar también para ofrecer diferentes productos. No sé. Ahí falló el ambulante, porque el vendedor ambulante de ómnibus no vende las paradas. Sí. Ni en el recorrido de un lado para otro. ¿Qué pasa ahí? Un tirón de orejas. Ahí estamos fallando, ¿eh? Ahí estamos fallando. Pero bueno, saludamos también a Sebastián, que ingresó ahora, y a Fiasco, que ingresó a la sala de chat. Warren, si le parece, escuchamos algo de música. Porque... ¿Ah, el que íbamos a poner al principio? Sí, no sé, usted está con algo de música. Ah, no, pero... pero íbamos, cuando arrancamos, sí, íbamos iba a ir algún tema. Pero ya, es que se nos va el tiempo, y ya hacemos tantas cosas para hay decir, tanto tema importante. Y no queremos dejar pasar nada. Vamos a la música y ya volvemos. Queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunicate al 480-6568 y no dejes pasar su minuto en silencio. Continuamos, amigos, en Monóculo y, bueno, hoy justamente lo anunciamos al comienzo del programa, pero no habíamos ahondado en profundidad y creo que sí lo justifica y es la ley de prensa. Vamos a leer un encabezado de la noticia que nos posiciona en lo que estamos hablando. El Ejecutivo elaboró un proyecto sobre ley de prensa en la que incorpora el concepto de real malicia en la labor periodística en relación a la información. Pese a eso, el gremio de la prensa considera que hay un avance sobre la ley vigente. A mí me llama poderosamente la atención que haya que hacer una ley, porque hay gente mala en la prensa, Warren. Primera cosa que... Yo lo venía sospechando. Porque no... Pero no. Creo que sí, que hay gente mala, no más que en otros ámbitos del mundo. Aunque la prensa parece que fuera un apostolado en la que solo debería haber lugar para gente bien intencionada. Como es el caso nuestro. Claro. Por ejemplo, pero... Hay gente mala. No, aparentemente no. No todos son buenos como nosotros. Uh-huh. Hay gente mala, dice, entre los cambios a la ley de prensa aprobados el lunes por el Ejecutivo, se establece que el periodista será responsable penalmente cuando resulte probada la real malicia del autor de agraviar a las personas o vulnerar su vida privada. Algo que aparentemente si se legisla es porque siempre la ley va atrás del delito, ¿no? Es verdad. Entonces un poco esto se debe estar pasando. Voy a tener que... ¿No estar... será que están viendo los programas argentinos de Quimentos y eso? Porque eso vulnera la vida privada, etcétera, etcétera. Pero con la complicidad también del vulnerado, ¿no? Es como una... es un acuerdo de partes en el caso de programas sí. argentinos. Sí, pero no sé, yo en realidad lo veo como un... algo que ha germinado, una semillita que Monóculo plantó hace mucho tiempo. Uh-huh. Y que hoy está germinando. Lo de la ley. Lo de la ley. Dará frutos cuando la ley esté aprobada. Exactamente. Nosotros siempre, creo que sin legislar, uh-huh. siempre hemos optado por la autocensura. Es verdad. Pienso que está... Que evitamos la figura del censor, que es muy antipática, uh-huh. aunque supimos ejercerla tiempo atrás cuando fue necesario. Sabemos, por experiencia propia, lo antipático que resulta. Exactamente, porque después a uno le dicen, no, porque es mi trabajo, censuro. Claro. Yo tengo que llevar dinero a casa, uh-huh. y bueno, ¿de qué trabaja? Y yo soy censor. Y no de censo. No. Exactamente. Por otro lado, sigue la noticia, esto estamos recogiéndolo del diario El País. No obstante, el proyecto establece que el periodista queda exento de responsabilidad cuando reproduzca cualquier clase de manifestaciones sobre asuntos de interés público. Aunque si el responsable de los dichos, que el responsable de los dichos se encuentre identificado. Lo mismo se establece para manifestaciones humorísticas, atención, a los barangos. A las murgas. A los parodistas. Lo mismo se establece con manifestaciones humorísticas o artísticas, y en ambos casos siempre que no se proceda con probada real malicia. En ese sentido, el subsecretario de Ministro del Ministerio de Educación y Cultura, Felipe Michelini, explicó que la finalidad del proyecto es la de modernizar la legislación y que no haya periodistas encarcelados por ejercer su función. Claro, son humoristas que quedan los encarcelados. Exactamente. Pero creo que estamos con esta, este tipo de... primero el detectar la real malicia. Lo que es real es que uno, como es bueno, piensa que todo el mundo es bueno. Uh-huh. Y cuando a veces mira la prensa dice, pucha, acá no era todo lo bueno que uno hubiera esperado. No. Por ejemplo, en cuanto a la noticia equivocada. Hace dos semanas, uh-huh. El País tituló tres días seguidos que llegaba Pelano. Exactamente. ¿Eso es real malicia? ¿Será real malicia? Yo creo que acá la ley tendría que poner algunos casos para que uno... unos ejemplos para que uno pudiera manejarse. Porque así también... también queda un poco complicado saber... ¿Quién entiende la real malicia? ¿Qué se entiende por real malicia y qué...? ¿Cuál es la definición? Claro, exactamente. Porque por un lado nos parece bien, porque si hay mal, nosotros estamos en contra. Siempre estamos del lado de los buenos. Exacto. Eso es indudable. Y... sean quienes sean los buenos. No importa. Si son buenos, son buenos. Ya estamos de ese lado. Pero creo que sí, si hay periodismo malo, si hay periodismo que no consulta la fuente, lo que hablábamos hoy, si hay periodismo que no estudia la noticia, que no asume la responsabilidad de estar frente a un micrófono o frente a una cámara de televisión, bueno, que la ley actúe con esta gente. Para depurar sí. un poco. A mí me parece que, por ejemplo, viendo periodistas en diversos medios, a veces es difícil separar lo que es el periodista del humorista. También. Pero acá en ese sentido estamos, esta ley justamente va a eso. Tanto si uno se ríe o no se ríe, es malicia. Yo creo que me gustaría estar en el... Me gustaría un panel... deliberativo de lo que sería real malicia. Sí. Hay programas de esos de opinión, vio que siempre hay gente invitada. ¿Por qué no, no nos toca a nosotros un día estar dando nuestra pero opinión? Pero puede darse. Antes de lo que uno antes de lo que uno suponga. Pero, no sé, nosotros quedamos contentos. Primero que nada, estamos contentos porque estamos del lado de los buenos, sí. O sea que estamos libres de toda culpa. Yo creo que toda ley. Acá dice, Jota, perdóneme, no a la malicia malvada. Ese podría ser un buen eslogan, lo ponen en la sala de chat. No a la malicia mala. Está bien, no a la malicia mala. Pero yo creo que toda ley que ponga límites y cortapisas uh-huh. y que impida cosas es está buena. Bien. Es buena, es verdad. Warren, ¿le parece escuchar un tema más de música? Después entramos en algunos otros temas. Tenemos bastante temas y tiempo por delante. Como usted diga. No, porque quedó ahí. No, que fue es el aneurisma que me dio ahí. Pero ya está. Monóculo, un carraspeo en la información diaria. Cambiamos directamente, miramos hacia el espacio, hacia los astros, en este segmento de Monóculo, ya que informes nos acaban de llegar aquí directamente a nosotros sobre... Sí, desde el planetario. Exactamente, desde el centro de investigaciones. Desde donde se demostró que Plutón no era un planeta. Uh-huh. Es verdad, exactamente. La NASA no pudo. Pero el planetario ahí, esa construcción que muchos decían que podía ser aplicable a la energía atómica, ya que tenía la forma, es un laboratorio científico. Uh-huh. Ahí bulle el conocimiento. Y justamente el planetario nos informa que hay nieve en Marte. ¡Opa! Nada más ni nada menos, así que... Se acabó las leñas, se acabó todos esos lugares que van Mendoza, todo no es eso. Bariloche, la fiesta de 15. Salen naves. Ahora salen naves, no sabemos bien si están haciendo... Quizás sea un poco la iniciativa esta de Pluna, ¿no? De no hacer más los viajes a Madrid. A Madrid. El gallego. Para apostar de repente a viajes interestelares. Sí, sí, sobre todo con lo que es el equipamiento que tiene Pluna en cuanto a naves, ¿no? O sea, realmente algo más allá de lo que uno puede imaginarse. Exactamente. Muchos llaman, ya dicen que son piezas, son los modelos descontinuados. Claro, de pero vuelos. Tan bueno que no hacen más porque pierden plata. Exactamente, eso pasa cuando uno elabora un producto de primera calidad. Claro. Yo creo que van a estar, este es un destino interesante. Nosotros la estamos anunciando hoy en carácter de primicia absoluta. Nadie está enterado de esto. No, ahora, y le digo hoy, me pongo a escribir un libro. Me dieron ganas de escribir. Se va a llamar Crónicas Marcianas. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo se va a llamar si usted escribe? Porque usted escribe bajo seudónimo. Sí. No lo voy a decir. ¿No? Pero empieza con Ray. Perfecto. Nada más, a modo de anticipo. Si lo ven en alguna librería, si alguno de ustedes algún día entra a una librería que no es común. Y no es buena. No es muy buena. No es buena, porque yo siempre digo que con uno si tiene un diccionario ya tiene todas las palabras. Es sí. Cuestión de ordenado. Es juntarla. De un hablado para el otro. Y es cosa de uno. No viene otro y le dice, mira, las palabras van así como yo te digo. Exactamente. Pero hay gente que no le da y tiene que ir a que otro le diga cómo van las palabras. Bueno, si ven Crónica Marciana, Ray... Ya saben. Ya saben lo que vio Warren. ¿Qué tal? Es una buena noticia, celebramos esta noticia y esperamos éxitos. Los vuelos a Marte yo creo que van a, contrariamente a lo que era Madrid, realmente el suspender el vuelo a Madrid por parte de Pluma me parece una medida que se caía de Maduro. Sí, increíble. Yo no sabía que seguían yendo. Sí, seguían yendo. Pues yo iba en otras aerolíneas. Pero no, increíblemente seguían yendo y ahora de hace un tiempito se suspendió y hoy y ayer se devolvió el avión que se había alquilado uh-huh. a no me acuerdo ahora la empresa porque costaba solamente $550,000 por mes. Sí, qué onda. Y no, como no estaban haciendo los vuelos, como que dijeron... No era un número redondo, entonces... Sí. Si fuera 600... Ahí, quizás, capaz que complicaba un poco la contabilidad. Claro, yo creo que complicaba la contabilidad por eso. Y ahora, como tenemos ministro de Economía nuevo, creo que no podemos tirarle un fardo grande. Claro. Hay que mejor manejarnos con números enteros. Ya creo que de la crisis, por ejemplo, todos los noticieros fueron a hablar con el ex ministro de Economía. Con el ministro nuevo... Alguno habrá ido, no digo que no veo a todos, pero el grueso fue al anterior, pero sí, nuevo estaba aprendiendo, no se le puede tirar una pregunta de esa. Exactamente, creo que le está dando, la prensa le está dando un changüí y está, no sé, quizás la prensa no se puede hacer la idea de que Astori no sea más el ministro y que haya otro. Lo extraña. Y entonces creo que pasa eso y no sé, siempre con una excusa. Y Astori en ese sentido jamás va a dejar a un periodista nunca, colgado. Nunca, una persona de siempre de buen trato con el periodismo, aún en los momentos más difíciles. Sí. Así que bueno, lo que pregunto una cosa, hablando de Marte, volviendo a Marte, el cohete que había en la esquina del zoológico, en la parte del planetario, ¿sigue estando? Yo creo que fue lanzado, ¿no? ¿Fue lanzado? Yo creo que fue lanzado. Si no, es una buena ocasión, ¿eh? Ahí lo llenamos. Ahí entran dos o tres parados, entran. Uno arriba del otro. Se puede llevar de repente el primeros vuelos niños. Y después, sí, porque siempre los marcianitos, digo, más un poco por esa fantasía, ¿no? Claro, no, además el tema del niño, el niño se adapta mucho más fácilmente a los ambientes nuevos que el adulto que ya está más... Con el cuerpo hecho. Duro, con el cuerpo hecho, está acostumbrado a una cantidad de rutinas que el niño va adoptando más rápidamente los cambios. O sea que creo que sí, que un primer vuelo con gente de Liname, por ejemplo, que no sabemos qué hacer con ellos. Sí, no, el otro día, por ejemplo, los hicieron viajar en tren. Bueno, pues bien. Sí. Ahora pueden viajar. Ahora viajas en un cohete espacial. No sé si volver, pero no importa, porque allá seguro que lo vas a pasar bomba. Se le dan los esquíes y lo que se necesite, y ya está. Porque además se viene seguro que hay oxígeno. Pues si no había posibilidad. Claro. Y no sé, vamos a ver, estaremos estudiando, estaremos siguiéndolo. Esto es muy nuevo, surgió hoy, nos informaron hoy y nosotros somos ahora el primer medio que se hace eco de la noticia mundial. Sí, efectivamente, a nivel mundial. Vamos a ver cómo evoluciona. De todas formas, celebramos la nieve en Marte, ¿no? Por supuesto. Era una noticia que hacía falta. Yo siempre, contrariamente a lo que dice mucha gente, ¿para qué gastan tanta plata en viajes espaciales? Para saber, para adquirir conocimientos, claro, para aplicarlos todos en beneficio de nosotros los terrícolas. Es verdad. Todas las cosas que hemos aprendido del espacio han sido todas de beneficio para todos y cada uno de nosotros. Sí, por ejemplo, se aprendió que las banderas en la Luna tienen que ser rígidas porque no hay viento. Es verdad. ¿Y? Eso es algo que ya se aprendió. Ya he sabido. Ya está. Exactamente. Vamos a ver quién está del otro lado del teléfono y... No, acá estamos con problemas en este reloj, pero tenemos una pausa. Pero igual, recibimos al oyente. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Habla Cristina de Villa Muñoz. ¿Cómo está Cristina? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Era para hacer una sugerencia muy cortita. Adelante. Y además de RAI, le pongan la W. Porque el Uruguay está lleno de despistados y capaz que compra el de Ray Bradbury. Ah, ¿te parece? Bien, está bien. Y pierde de vender Warren, pobre. No, es verdad, es un buen detalle. Bueno, que pasen bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Vio? Ya además la gente velando por los intereses también. Qué bueno, ¿eh? Eso es qué bueno. Muchas gracias. Y estaremos firmando ejemplares en poco tiempo y vamos a avisar dónde. Exactamente. Vamos ahora sí a una pausa y continuamos. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunicate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. la neurología me interesó desde el punto de vista del cerebro humano. Es el principio y el final, está todo contenido dentro del cerebro humano. El Círculo, una película de José Pedro Charro y Aldo Garay. Estreno 26 de septiembre, solo en cines. Son un historiador y un poeta, son rock and roll y bossa, son cultura, son juguetes perdidos. Un par de noctámbulos en los tejados de la noche. Juguetes perdidos, martes y jueves de 22 a 24, por 14:10 AM libre. Estás en 14:10 AM libre. Una radio que hacemos juntos. Escúchate. 14:10 AM libre. Con facilidades en remates a Arandí. Lindo de día viene. En San Martín Ceibal y Carlos Chávez. Exclusividad de Casa Ramos. La solución Rosita. Sucotti. Come Cruz. Cantan las burbujas, alegres y chistes de las Coca-Cola. Nuevo día y horario para los archivos de la memoria. Los sábados de 14 a 18 horas por 14:10 AM libre. Radio de periodistas. En octubre comienza una nueva etapa para el Teatro Solís, porque estrenamos la obra más grande que recibió en sus 152 años de vida. Una nueva sala de espectáculos, archivo, un centro de investigación, sala de conferencias, camerinos y nuevas salas de ensayo. Estrenamos Más Solís para todos los uruguayos. Si busca una central telefónica para sorpresa, asesórese con nosotros, Matercom. Estamos en comunicación. 440-40, esta sensación, Panasonic en Uruguay es Matercom. El nuevo sistema de transporte tiene un nuevo sistema de pago, la tarjeta inteligente. Y vos te preguntarás, ¿qué tiene de inteligente una tarjeta? Bueno, si sos estudiante, los boletos que cargues no se vencen nunca y podés cargar hasta 100 por mes. Si sos jubilado, también podés usar la tarjeta para hacer transbordos. Nueva tarjeta inteligente del Sistema de Transporte Metropolitano. Si la usás, el inteligente sos vos. Sabueso. Mazula, buenos días. Se presentaron muchas boletas duplicadas mediante fotocopias. Yo no creo que el tribunal de cuentas se base en fotocopias para realizar sus resoluciones. No, no. Las cifras entregadas al tribunal de cuentas... Se ha armado una campaña de difamación. Voy a leer alguna. Rómulo Camacho, capa y pintura, 18.450 pesos uruguayos. Y otro de 7.933 pesos. Sí. Otra de 12.300 pesos. Yo quiero terminar en este tema. Tengo el apoyo total de mi gente, del pueblo... Pernas y Gapauta son sabuesos. Ponelos a las 10. Las vidas de Henry Engler. Tupamaro, rehén, científico. El Círculo, una película de José Pedro Charlo y Aldo Garay. Estreno 26 de septiembre, cine, Movie Center, Montevideo Shopping, Casa Blanca y Complejo Plaza, Sala Libertad. Monóculo, bailando por un termo y patinando por un carguito. Continuamos, amigos, en Monóculo. Hoy salieron, hoy usted trató, lo que pasa que coincidió justo con el horario del programa, de estar en la conferencia de prensa sobre el nuevo plan de seguridad. Sí, pero permítame antes que me olvide, Flavio, sí. un saludo a una gente que nos hemos olvidado desde que comenzamos en esta etapa, la gente de Planta Emisora. En la cual ustedes no podrían escucharnos, por lo menos los que nos escuchan por radio. Un saludo desde aquí, que sigan haciendo su trabajo como lo siguen haciendo, bien, y bueno, adelante. Cualquier problema se comunica con nosotros. Sobre todo, aunque sea en otro programa, sobre todo si tienen problemas con otro programa, que nos llamen a nosotros, que vamos a saber defender sus intereses. Exactamente. Cambiando de tema, entonces dejamos un poco eso de lado, y lo que hablábamos al comienzo también, el tema del nuevo plan. Sí, me tuve que venir corriendo, me quería quedar, estaba interesantísimo, la ministra hablando, era como una especie de mantra, y lo dejaba uno en trance, pero realmente parecía muy interesante. Y hoy, hablando de este plan y anunciándolo, este plan también salieron algunas cifras. Uh-huh. Que vamos a comentar con ustedes. Por ejemplo, 8.932 son las rapiñas que ocurrieron en Montevideo, Canelones y Maldonado en el 2007. Sí, eso fue el año pasado, o sea, no importa. 79.302 los hurtos que sucedieron en los tres departamentos en el año pasado. ¿Me has seguido diciendo noticias viejas? Noticias viejas. 39% son los uruguayos que aprueban la gestión de Turné. Según la consultora cifra, 22% son los ciudadanos que fueron víctimas de algún delito en el último año. Uh-huh. Y 36% son los uruguayos que aceptarían un golpe de Estado para solucionar la violencia. Bueno, yo creo que esto demuestra a las claras lo maravilloso que es mi pueblo. Exactamente, porque este 36%, por ejemplo, no llega a al partido que en encuestas figura liderando la opinión pública o la adhesión pública de la gente, pero está muy arriba de muchos otros. Sí, indudablemente además hay gente que imagina un golpe de Estado sin violencia. Totalmente. Por supuesto, de guante blanco. Un golpe de Estado que viene el señor y dice, ahora yo me voy a quedar acá para siempre, disuelvo las cámaras, se acabó todo, váyanse a sus casas, la casa está en orden, felices Pascua. Exactamente, 36%. Uh-huh. ¿Qué me cuenta? Qué lindo. No recuerdo ahora, hablando de cosas lindas del Uruguay, cuando fue el plebiscito del 80, que si bien hubo una mayoría por el no, toma negativo, pero también hubo un porcentaje que no fue bajo. Yo creo que fue superior al 36%. ¿Sí? En ese momento, sí, que votó por el sí. Sí, por mi país. Sí, por mi país y por Uruguay. Uh-huh. Como lo hicimos nosotros en Lingle. Exactamente. Estábamos ahí en la oficina de planeamiento y presupuesto. Han pasado tantos gobiernos que no nos acordaba. Hemos trabajado con tanta gente. Uno se marea con el poder. No me acuerdo cómo se llama, ahora quedo empantanado con eso. Pero bueno. Dinacoprin tampoco. Pero que salían. Todos trabajamos. Que salían en la. En el cine Ahí está. Exactamente. 36% de los uruguayos. Eso, según este 36%, uh-huh, esto es patrimonio del Uruguay. Exactamente. Yo creo que acá, quizás, como le digo, quizás el porcentaje, no tenemos los datos ahora. Si hubiera algún politólogo escuchándonos, nos podría aportar esta información. Uh-huh. Pero si hay un 36% es porque el otro porcentaje, la diferencia entre el 36% y la votación que tuvo el sí, quizás ya no esté con nosotros. Es posible. Entonces, es posible. Que son ese núcleo duro que ha resistido y ha sobrevivido. Nosotros no han logrado pasar estos años, son ya 28 años. Por eso. El tiempo pasa y no perdona. De todas formas, también tenemos que celebrar que hay mucha gente de nuevas generaciones que sí estaría dispuesta a que viniera un golpe. A mí no me gusta la palabra golpe de Estado. Eso, por principio. Yo creo que la mejor expresión es proceso cívico-militar. El otro día justamente Suzuki, el oriental, escribía en el club de fans, creo que era de Monóculo, que él era prefería el proceso de reconstrucción nacional, que también es válido. También, es muy también lindo, es porque además saca esa división cívico y militar, somos todos. Exactamente. Me gusta más. De todas formas, hoy por hoy tenemos que llamar dictadura. Claro. A esto. Hoy pero... es una dictadura y yo diría que este 76% es gente... hoy hablábamos de mala intención y de mala malicia. Esta gente es malicia, mala, malísima y mala. Exacto. Mala de maldad total. Porque querer querer quebrantar la libertad y los derechos de todos los orientales para que no le roben a quien tiene. Al que tiene. Porque el que nada tiene. Porque, ese no teme. No tiene el hombre sin camisa, ese es el hombre feliz. El despojado. We'll be right back. De lunes a viernes, Monóculo. Un programa sin malas palabras. Enlazando. Continuamos, amigos, en Monóculo. Y otra de las noticias en este plan de En Uruguay nos comemos al mundo, ya hemos hablado reiteradas veces. Volvemos con una buena noticia. Hoy tuvimos la oportunidad de conocerlo a un muchacho, Álvaro Verderosa, o Verderosa, no sabemos exactamente. ¿Qué nombre? Que siempre llevo curioso juntando dos colores tan disímiles, ¿verdad? Sin embargo, se logra eso. ¿No será algo de aquel famoso rosadito verdoso? Es verdad, Joseca, ¿verdad? Joseca. No sabemos, no sabemos. Pero Álvaro Verderosa, lo decía la televisión hoy, se va a estar presentando en el Campeonato Mundial de Chef. En el año 2000. ¿Otro campeonato que ganamos? Otro campeonato que vamos a demoler a platos. Hay un reportaje, se le realizaba un reportaje en la televisión y él decía que, bueno, si había estado entrenando un año para resolver el plato, lamentablemente no dijo qué plato era el que había elegido. El con papa frita, tiene que ser. Estamos hablando de Uruguay y más o menos tiene que andar por ahí. Churrasco con papa frita. Pues era un asado, pero asado ya se ha hecho. ¿Qué puede ser? No sé. Pero ahora podemos hablar un poco de los platos que nosotros le sugerimos que él vaya a presentar. Esto se va a estar desarrollando en enero del 2009, a estar atentos. ¿Ahora? Ahora, faltan poquitos meses. Va a tener 5 horas y media para un corderito. Pero una preselección, ¿no? Sí, él está entre los 24 mejores del mundo. Oh, o sea, ya estamos entre los 24 países con chefs más importantes del mundo. Exactamente. Ahora vamos por el campeonato mundial y va a tener 5 horas y media, como le digo, para preparar el plato. Y en el reportaje él decía que hay que entrenar mucho porque hay que hacer una, otra y otra y otra vez el plato hasta hacerlo. Y él decía, con los ojos cerrados. ¿No? Así que bueno. Lo que yo creo que acá nos tenemos que enfocar en las 5 horas y media. Para hacer esas comidas de chef, uno no precisa mucho rato. Creo que 5 horas y media puede ser un plato. Y quizás son recomendaciones que le damos. Nosotros fuimos chef. Sí, pero no había organizado campeonatos, por eso no pudimos ganar ninguno. Exactamente. Vamos a ver quién está, perdón, Warren, vamos a ver que hay alguien que está en el teléfono. Vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Quién habla? Habla acá, Santini. ¿Santini? Perdón. Santini, ¿cómo estás, Santini? Bien, ¿ustedes? Perfecto. Hace poco escucho su programa, está muy bueno. Bueno, le agradecemos, como Santini. Todos los programas de esa radio, está muy bien. Llegaremos a cada uno de los programas, mañana le transmitimos un mensaje, Santini. Bueno, ¿había entrada para la película, el círculo? No, hoy no, mañana va a haber. ¿Hay que llamar mañana? Mañana, exactamente, Santini. Bueno, tengo que llamar otra vez. Y bueno, se me va toda la tarjeta, bueno. Es un gusto hablar con ustedes igual. Bueno, gracias. Felicitaciones, adelante, está muy bueno. Bueno, muchas gracias, Santini. Hasta luego. Lamentablemente hoy no tenemos entradas, falló. No, pero comentarios así facilitan la obtención de las entradas. Exactamente. Y como le decimos, 5 horas y media para preparar un plato, tiene que ser algo... Eso es slow food. Pero tiene que hacer algo que llene. Nosotros le decimos, a ver... Es verdad. Porque además eso debe provocar... Yo no sé cómo se juzga, pero yo calculo que debe haber unos gordos ahí sentados que ofician de jurado, que comen algo, un bocadito y después comen un bocadito de otra cosa. Hay que presentar las cosas, de repente presentarles un cucharón. Y en el cucharón que sea... Que les caiga como una bomba. Claro, pero hay una cosa que a mí me parece siempre hay una relación entre el tiempo de preparación de un plato y el tiempo de consumo del plato. Por lo tanto, si estamos hablando de 5 horas de preparación, bueno, ¿cuánto tarda uno en comerse eso? No sé, no, no, que, por eso, como al no saber el plato, no podemos dar más pistas. Yo creo que tenemos que recomendar. Yo creo que un churrasco bien hecho, no sé si 5, pero 3 horas y media le lleva. ¿Y gana? Si es con carne uruguaya, sí. Está bien. Si es con carne de ese país donde era el... No lo tengo. Bueno, no es Uruguay. No era Uruguay. O sea que la carne no es buena. Uh-huh. Es un riesgo. Tendría que llevarse carne de acá. También, puede ser. Puede llevar. Pero... Un buen puche, una cazuela. Una... No, esto que se come en invierno. Una cazuela de mondongo. Sí. O un... Una buceca. Una buena buceca. Una buena buceca se presenta como un rey. Porque además la ahí buceca... Ahí sí le lleva 5 horas. Sí, pues, más lleva, porque la buceca es más rica después. No la recién hecha, es el otro día. Cuando agarra sabor. Claro. Cuando todo enchumba. Entonces hace la cazuela un día, después la recalienta 5 horas y ahí se la da la gente y... O la hace apurado, la deja enfriar, la somete a freezer rápidamente y la calienta de nuevo porque tiene 5 horas, no puede llevar el plato hecho. Mire que es muy común en el mundo de este, recuerde, el tema de tener las cosas preparadas. Sí, por ejemplo, la pasta se precocina y cuando usted va a un restaurante y pide ravioles, no le ponen los ravioles, no, ya están hechos. Lo que hacen, se los terminan y se los entregan. Claro. Y entonces con esto yo creo que podría ser lo mismo, tener la buceca pronta, fría, claro, y 5 horas de en los tuppers, claro. Ahora hay un plan de recambio de tuppers. No, se sirve lo suyo. Ah, bueno, voy a ir. ¿Dónde es? En la casa de su vecina amiga. En la promotora. Claro. En la chica tupper. Es para mí la solución. 5 horas de un calentamiento lento. Uh-huh. Así, que tú se vaya enchumbando bien. Bastante chorizo colorado. Bastante garbanzo. Cocido. Hay dos escuelas, la del garbanzo y la del poroto de manteca. Yo creo que más uruguaya es la del garbanzo. El poroto de manteca la veo más española. Sí, más europea, ¿no? Sí. Garbanzo. Que chupe bien, que se parta de bueno. Y... Patitas de cerdo. Unas patitas de cerdo. Livianito. Livianito. Ah. Unos chorizos colorados. Unos cantimpalos. Ahí está. Algo de verdura también. ¿Sí? Sí, claro, que alguien luce. Da color. Unas zanahorias. Después le hace unos firuletes en el plato. Así, sobre y le pone un cibulet en el borde. Y eso siempre, viste. Cuatro rodajitas de zanahoria cruda también ahí. Y ya está. Ya se trae el premio. Que se traiga la buceca. La comemos acá. Ya que prueben una cucharada y la deje. El resto. Le deseamos la mayor de la suerte. En enero, si además es en el hemisferio sur, es un bombazo. Porque nadie se va a jugar por este tipo de plato. No. Se van a jugar por ensaladita que no tiene gusto a nada. Claro. O esa cosita que le preparan ahí, que vio como que le... Sí, ¿cuándo viene la comida? Claro. Porque le sirven ese y dice, sí, está bien, para picar esto está bien, pero ¿cuándo llega el morfi? Claro. Sí, nunca llega. Vienen con violines y cosas. Ah, y hacen dibujitos con la salsa, hacen cualquier cosa, pero bueno, vamos a ver qué pasa, estaremos siguiendo esto día a día. Evidentemente, además está en plena preparación. Exactamente, están son la recta final del claro, porque hay que invocarle el cantimpalo a la olla con los ojos cerrados. Exacto. No es fácil. Y nosotros con todo esto que le dijimos ahora, se debe tener un matete en la cabeza porque yo no sé si preparó buceca, pero no lo hizo, ya es momento que cambie su decisión. Claro. Vamos a una pausa, Warren, y continuamos. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunicate al 480-6568 y no dejes pasar su minuto en silencio. y la muerte de los primeros estudiantes, a mí por lo menos me llevó a plantearme la situación de que por las buenas las cosas me iban a cambiar. El Círculo, las vidas de Henry Engler, una película de José Pedro Charlo y Aldo Garay. Estreno 26 de septiembre, cines, Movie Center, Montevideo Shopping, Casa Blanca y Complejo Plaza, Sala Libertad. Monóculo, dependientes de nuestra visión. Amigos, vamos a darle un poco las opciones de comunicación que ustedes tienen permanentemente con Monóculo. Nosotros mientras en la emisión al aire, aquí tenemos el 480-0121 y el contestador es el 480-6568. Si ustedes se manejan el mundo virtual en la red, en la gran red de internet, pueden visitar la página oficial de Monóculo, que es www.monóculo.com. Ahí, hoy comentábamos, pueden ser oyentes registrados en el sector oyentes de la página. Hay un formulario, ustedes mandan la información y nosotros les devolvemos un carnet, el oficial. Y un beso, exactamente. Y también pueden ser contacto vía Messenger, agregando a su lista de contactos monóculo@gmail.com y de esa forma también estar en comunicación en vivo y en directo con nosotros. Y también pueden escribirnos un mail a monóculo@1410amlibre.com. Es verdad. No sé, cada tanto viene bien decir las opciones para reflotar la comunicación que siempre es permanente. Por ejemplo, Emiliano es una persona que está sintonizando, está en el Messenger, pero no forma parte del chat. Pero sin embargo está en comunicación con nosotros, ¿no? Sin embargo, Emiliano es una persona que, así ahí donde usted lo ve, Develó para mí una de las incógnitas más grandes de la existencia, de la cual no voy a decir. De mitos. Mitos. Mitos urbanos. ¿Alguna vez le pagaron por un beso? No. Pagué, pero no me pagaron. Bueno, yo creo que hay gente a la que habría que pagarle por ser quien es y por dar todo el amor que da. Mucha gente. Pero hay gente, hay algunos seres excepcionales. Totalmente. Gente que desinteresadamente se vuelcan hacia el amor y la moda. Exactamente. Que es como si habláramos de la misma cosa. Exactamente. ¿Y de qué estamos hablando? Barre, vamos a correr el telón para hablar de una grande de nuestro país. Y ya con eso doy una pista, es una mujer. Es una mujer, se llama María Raquel y su apellido es Bonifacino. Exactamente, María Raquel Bonifacino, ex modelo, si no... No, es modelo, porque no deja nunca de ser. Sí, es verdad. Una... Y profesora, porque tiene su escuela de modelos. Sí, tiene su escuela de modelo, la tuvo hace unos años en conjunto con Julia Moller. Y Cristina Gallo. Era Cristina Gallo y Julia Moller, exactamente. No era María Raquel Bonifacino. No, María Raquel Bonifacino, yo no sé si fue modelo. Lo que sí le puedo decir es que es una de las mujeres más hermosas del mundo. Es un modelo de mujer, no solo en cuanto a belleza, sino en cuanto a encanto y simpatía. Simpatía. Y gracia. Exacto. ¿Y sabe qué? Y es femenina. Es verdad. Que últimamente el otro día por la calle, cantidad de mujeres con pantalón, Warren. Macholandia, aparentemente, pero no, me decían que no, que son, que se usan así. Sí, que pantalones que le quedan chicas, que le cortan la circulación. Le aprietan la panza y la digestión le hacen mal. Sí, esas chiquilinas deben tener constipación. Sí, no, eso es, digo, el Ministerio de Salud Pública ahí tiene que poner, eso sería otra cosa a reglamentar, en cualquier momento. La moda, sí, el apretuje se podría evitar. Ya Chávez fue un adelantado en ese sentido, con un proyecto de ley, proyecto de constitución que presentó, que no fue lamentablemente aprobado por el pueblo. Le dieron un no. Pero una de las cosas que contemplaba era el no uso de ropas que podían transformarse en provocativas. Claro, eso en el trópico, que tienen la sangre caliente, es otra cosa. Prácticamente es una incitación a los actos carnales más bestiales. Pero de todo esto que estamos hablando, nada le toca a María Raquel Bonilla. No, sí, pero hay una cosa, ¿había un mensaje? Había un mensaje, yo no sé si lo quiere escucharlo ahora. Escuchamos el mensaje y seguimos con María Raquel. Exacto, vamos al mensaje. Señores de monóculo, en vez de estar mirando para las estrellas, mirando para el cielo, ¿por qué no miran al norte? Que hoy se juega la humanidad entera en una terrible parada. ¿Por qué no miran a George Bush a ver si le dan o le dan los dineros? Susunday. Desde el Solito de la Victoria. Increíble. Estamos velando permanentemente su Hyundai, o Suzuki, como usted quiera llamarlo. Es un monitoreo permanente que estamos haciendo. Pero lo que pasa es que no le contamos a todo el mundo todo lo que hacemos. Pero ayer estuvimos hablando, ayer vimos, hicimos que repensara, ¿no? Hoy estuvimos todo el día contestándole mails, que hasta en inglés tuvimos que escribir. Sí. Por favor, estamos siempre en ese tema. Mañana vamos a hablar de eso. Claro, cuando esté hay que esperar un poco. Hay que dejar, no quiero que Monóculo sea un elemento de presión para la gran democracia del norte. No nos corresponde. No, además tampoco podemos traer lo que hace mucha mala prensa, de traer miedo, terror, temor, acá va a pasar esto. Nosotros lo habíamos hablado fuera de micrófono. Era como cierta prensa, como que están haciendo leña del árbol caído en relación a Bush, ya que no se presenta a la próxima reelección, un poco copiando el ejemplo de nuestro presidente. Lo hablaron cuando vino. Exactamente. Nuestro presidente Tabaré Vázquez, él no se va a presentar y, no sé, Obama, ya vemos, puro descrédito, por Bush, parece. Yo no sé dónde está viviendo Obama, porque habla mal de su propio presidente. De su propio presidente, yo no sé, digo, estaría en otro país. Yo creo que es una persona un poco patriota. Totalmente. Nosotros estamos velando por esa situación y además nos van intereses en eso. No tenemos intereses en juego, tenemos todos los depósitos. Yo tengo una casa de empeños en el Bronx. Mira usted, no sabía. Sí, tengo una chiquita. Desde el 2002. Está bien, es un momento. Fue un momento que tuvo que hacer algunas colocaciones de urgencia y bueno, salió eso. Y bueno, y estoy realmente preocupado porque esa área también va a ser afectada si hay una crisis. Va a ser todo afectado. La crisis ya está. Lo que ahora hay es la opción de... Un paliativo, ¿no? Pero... Estamos en ese tema, Susunda, y no se preocupe, pero estamos en otro tema más lindo. Sí, ahora estamos en un tema más que nos llega más al corazón, no al bolsillo, al corazón. Exactamente, estábamos hablando de María Raquel Bonifacino, una persona que tuvo un programa de televisión todos los mediodías, que ahora no me puedo acordar del nombre del programa, pero ¿qué canal? ¿El 4? En el 4 creo que fue, pero... Yo creo que su máximo esplendor fue con la entrega de los premios Malvo. Que fue el que dio lugar, ese programa fue el que dio lugar a la instauración del premio Malvo, que justamente le hace... por la belleza le hace honor a ella y por el nombre también le hace honor a ella, y que por ejemplo había categorías, era una ceremonia, era único porque no había ternas y además no había categorías fijas, La categoría se ajustaba perfectamente al ganador. Era increíble. Era mejor cuadrar de la calle 17 de julio. Parecía como hecho a medida. ¿Y no? Indudablemente no. Eran los premios. Eran los premios. Exactamente. Mejor coafer o calzado de dama para la noche. Del barrio tal. Porque a veces estaba calzado de dama para la noche del barrio cual. Exactamente. Estaba. Con eso fue el máximo de esplendor. Creo que duró 2 años. Dos ceremonias. Tengo una grabada. Que eso podríamos en un momento subirlo también a YouTube para que la gente pueda vivir, sobre todo los premios, es increíble además la emoción que provocaba en el público y el hecho del premio Margo. ¿Quién no sueña con tener un Margo en su casa? Claro. Son pocos además los que pueden tener. Sí, son esas categorías durante dos años y después... Yo recuerdo dos ceremonias, no sé si hubo más, pero bueno, María Raquel Bonifacino, los Margo, en fin, todo pero eso. Pero que hace un libro. Exactamente, no se queda ahí. No se queda ahí. Escribe cual los grandes intelectuales de todos los tiempos un libro que se llama Amor, Amor. Nada, que sale solamente 190 pesos, nosotros lo recomendamos desde aquí. No, lamentablemente, tendríamos que traerla a María Raquel Bonifacino, hacerle una nota, sí. O por lo menos hacerse la telefónica, llegado el caso, que nos cuente de qué va el libro, porque la gente también necesita estar informada. Nosotros, claro, antes de gastar 190 pesos en un libro... Un poco hay que tener idea, ¿no? Yo creo que, eso depende de quién sea el autor. En este caso, no hay que tener, no hay mucha duda. Claro, nosotros podemos decirlo porque hemos seguido su carrera. Claro, pero si uno lo conozca, sí. Claro, hace tiempo que ella tiene un bajo perfil. Uh-huh. Y claro, estoy concentrada en el libro. Bueno. Claro, y entonces, como que mucha gente por ahí no sabe quién es, no, le da miedo comprarlo, nosotros podemos decir... Sin leerlo, lo estamos recomendando. Y si por favor, después de leerlo, nos pueden traer una ¿tiene el ejemplar? Tiene que ser. ¿Será de poesía? Sí. ¿Sí? Yo creo que sí. No. O si no de... O del mundo. De cosas, de pensamientos. Así, de cositas cortitas. ¿No será de autoayuda? No creo. Es más para poesía. No, yo creo que son así, o pensamientos, pues... Con poesía sin rima, esas cosas así, libres, asociaciones. ¿Cómo es esa? Tipo, ¿sabes qué tipo de escritura de blog? Oh, qué lindo. Qué lindo. Esas cosas así que uno escribe a la San Fasón. Pero el blog no es para más que la gente que se hace más la difícil. Hay de todo. ¿Hay de todo? Hay de todo. Hay de claro, todo. No, porque hay... Pero básicamente son muchos textos cortos. Uh-huh. Porque el que lee en internet no puede leer textos largos. No, porque se cansa. Se le caen los ojos. Exacto. Y sí, hay muchos sí de razonamiento. Hoy me levanté y pensé en ti. Cosas así. Son divinos, son divinos. Si alguien posee el libro, recordamos, Amor, Amor, Amor, o alguien de una librería. Y quiere acercarnos uno de esos... Claro, yo no tengo 200 pesos ahora para comprar el libro. Yo si pudiera lo compraba, pero no puedo. No puedo entrar en gastos ahora con este problema de Estados Unidos. Ya, no, hay unas inversiones, las paré todas. Hay que ahorrar y ahorrar y ahorrar y no se puede arriesgar así como así. No, pero alguien de una librería nos podría traer, yo qué sé, no sé si se puede, pero una fotocopia. No se puede. Pero que no nos diga que es una fotocopia, que nos traiga y nos deje. El cuadernadito. Claro. Que lo traiga con un rulo. Con un rulo, exacto. Y es un libro. Y nosotros podríamos, de acá, sí, con la preparación que tenemos, el conocimiento de María Raquel que tenemos, hacer un estudio en profundidad. No solo leerlo y disfrutarlo, sino hacer un estudio en profundidad y poder divulgar la calidad humana y literaria de María Raquel a... todo el mundo que nos escucha. Exactamente. De todas formas vamos a tratar de tomar contacto con el libro. Si ustedes nos pueden ayudar en ese sentido, estaremos agradecidos. Gastar no podemos porque estamos en este momento con el problema de Estados Unidos. Hasta que ya no se resuelva, no queremos entrar en gastos. Pero yo creo que a partir de eso sí podemos de repente tener una charla telefónica con María Raquel. Ella se lo merece, nosotros también y ustedes también. Sobre todo ustedes. Exactamente. Vamos a un tema musical, Warren, ¿le parece? Sí. Y ya entramos en los últimos minutos del día de hoy. Muchos se llenan la boca con la inseguridad, pero nadie hace nada. Monóculo. Hacemos un 222 en la radio. Consejos. estábamos, amigos, y ojeábamos unos minutos la sala de chat y justamente Fiasco dice el libro Amor, Amor, Amor es digno de un marbo. Y es verdad. Es verdad. Es indudable. Sería una autopremiación. Una autopremiación. Bien merecido. Totalmente. Porque quien no, nunca se ha cansado, pero dejó de premiar a los demás, es momento que se premie a sí mismo. Pero también ¿sabes qué pasa? De que María Raquel es muy para los demás, es poco para ella. Eso se notó siempre en todos los certámenes. Pero yo creo que es hora de que el pueblo uruguayo, en general, le haga el homenaje que María Raquel Bonifacino se merece. Ella se ha retirado, no ha hecho ningún escándalo, no ha dejado ningún amor abandonado como otras. Es verdad, no ha dejado gorditos en banda. No. Y se ha dedicado a la escritura, como que... Yo la noto a una... Yo hoy, María Raquel Bonifacino, veo una persona más madura. Más madura. Ha madurado y está en un momento en el que yo creo que un gran homenaje le vendría muy bien, no solo a ella, sino al Uruguay en su totalidad. Más allá de homenajes a gente fallecida. No seamos más hipócritas. Necro homenajeadores. Claro. El homenaje debe ser en vida, cuando la persona puede decir, bueno, acá estoy recogiendo lo que sembré durante toda mi vida. Exacto. No sé, me llegó también Warren con sus palabras, ¿eh? No sé, yo lo que espero es llegar al pueblo, a gente... Yo no, y yo sé que usted tampoco, no tenemos tiempo de organizar todo ese tipo de cosas. No. Estamos en otra cosa. Lamentable. Pero hay gente en la audiencia que seguramente pudo ponerse la camiseta y hacerle un gran homenaje en algún hermoso, de esos hermosos lugares donde se hacen bailes de 15. Acá cerquita, en el Club Húngaro. Bueno, en el Club Húngaro, por ejemplo. Hacerle un gran homenaje a María Raquel y que por él desfilaran todos los que ganaron un marbo. Es una figura, ¿sabe para quién? María Raquel Bonifacino, y acá lo hacemos al aire, para Martín Sastre. Es momento que él deposite, está muy encandilado. Él está muy encandilado con el norte. Exactamente, pero yo creo que ya es momento de que baje a nuestro país cuando vuelva y que siga la pista de María Raquel Bonifacino. Se lo merece. Aprovechamos a saludar a Martín Sastre. Sí, le haremos llegar la inquietud personalmente. Bien, me parece muy bien. Pero, como todo tiene que ver con todo, qué buena idea la de María Raquel Bonifacino de editar un libro a cuatro días del fin de semana del patrimonio. Todo cierra perfecto. Es perfecto. Es el real ideal. Todos sabemos que el día del patrimonio, solemos hacer regalos. Hay intercambio de regalos. Es desde el pensamiento. Claro. Es el patrimonio del pensamiento. ¿Y qué mejor regalo para... Para quien piensa. Para quien piensa un libro de... no un libro. Amor, Amor, Amor de María Raquel Bonifacino. No sé, la tiramos ahí a la audiencia. Por otro lado, también es bueno destacar que hace unos minutos Judith nos decía que no era un gasto el libro de María Raquel Bonifacino, sino que era una inversión. Está muy bien, de acuerdo, estamos muy de acuerdo. Nosotros no vamos a invertir. No vamos a invertir, pero bueno, suponemos que está así. Claro. Porque... y ahí esperaremos entonces que nos llegue. Estamos acá en Garibaldi, casi Montecaseros, esperándolo. Exactamente. Así que le sugerimos, si quiere quedar bien con Monóculo de Judith, que se ponga, que invierta. ¿Sabe cómo ganaría? Que invierte y gana. ¿Sabe cómo ganaría además una vez que hace un regalo a Monóculo de Judith? Eso sería otra inversión de su parte. Serían dos inversiones, una de ellas gratuita. Exactamente, una de esas y la más rentable. Y la más rentable, porque lo que puede ser un... Ahí sería el carnet ya el Golden. Exacto, sí, no, no, y le hacemos otro, otro carne. Pero bueno, viene el fin de semana del patrimonio, esto empezó como un día, después nos dimos cuenta a los uruguayos que nos quedó chico. Queríamos demasiadas cosas. Dos días, y Colonia ya va por más. La Carlos Zimmer, no me acuerdo si es Carlos, o... El intendente Zimmer. El intendente Zimmer de Colonia está preparando lo que va a ser la semana del patrimonio. Esto da lugar a que nosotros dentro de muy poco estemos en el mes del patrimonio, después el año del patrimonio, la década del patrimonio y no sé. Yo creo que además el tema del patrimonio y de la nostalgia tienen su, liga. Así que no me extrañaría que en poco tiempo ya estuviéramos teniendo el fin de semana de la nostalgia. Bueno, ya eso lo inauguró Monóculo, lo del la semana de la nostalgia. Pero quizás a general, lo que ahí creo que estuvo un poco lento el Poder Ejecutivo sería dar feriado el 24 y el 25. Claro. Entonces la gente ya puede empezar a salir el 23. Claro, la nostalgia está limitada a los mandantes de turno y a los feriados. Está un poco presa de eso. Claro, está presa de eso. En cambio, el patrimonio no es mucho más libre y puede ser cualquier cosa. Exactamente. Ya empieza una semana. Nos vamos, Warren. No tenemos más tiempo. No queremos entregar tarde, como hicimos la otra vez. Quedan ustedes en Compás Nocturno, música para escuchar. Nos reencontramos mañana. Mañana, de noche. De noche, de nochecito. Manuel, gracias. Hasta mañana.